Jorge Rivera. Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. De nuevo con ustedes arrancando una semana. Feliz lunes, feliz semana para todos. Queremos mucha información, muchas noticias, mucho entretenimiento para compartir. Arrancamos dando cuenta del tiempo, 27 grados centígrados. Se nota que está haciendo calor. Alcanzaremos una máxima de 36. Cielo mayormente soleado. Así viene este lunes 17 de julio. Y atención a las noticias que nos llegan en este sentido. Las altas temperaturas y el oleaje han activado este domingo 16 de julio los avisos amarillos en 11 provincias de la península y Canarias, tras lo que se dará paso entonces hoy a una nueva ola de calor, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. En concreto, las altas temperaturas pondrán en riesgo amarillo a Madrid, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla, mientras Girona, Gran Canaria y Tenerife estarán en riesgo por fenómenos costeros. Es el panorama en medio de este verano. Siempre el consejo de los expertos es que busquen hidratarse mucho. Ropa cómoda. ¿Y por qué no? Gafas de sol, sombrero, gorra, sombrilla, a protegerse, a sobrellevar esta temporada veraniega. Damos paso también, como no, a los principales indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,12. Lo dejamos la semana anterior a 1,11. Se sigue fortaleciendo la moneda europea frente a la estadounidense. Entre tanto, el petróleo lo encontramos en $79.08, se mantiene. El IBEX 35 cerró la jornada en 9,438 puntos. Registró una caída del 0,43%. Buscamos en el contexto de la economía un titular para destacar. Y viene del ámbito internacional, la economía de China pierde fuelle. Crece apenas un 0,8% en el segundo trimestre. En todo caso, el crecimiento anual se queda en un 6,3%, muy por debajo de las expectativas que estaban en un 7,3%. Así arrancamos el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia en el día de hoy. Territorio español. Sin duda alguna, la campaña electoral que entra ya en su recta final, elecciones generales del próximo 23 de julio. Sánchez y Díaz se conjuran para gobernar juntos y apelan a la remontada a una semana de las elecciones. Debo decir que todas las encuestas dan como ganador al Partido Popular. Por eso, el presidente y candidato piensa en la remontada. Entre tanto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el presidente Sánchez por querer gobernar si pierde. Dice que esto sería perturbar la democracia. En el ámbito internacional, comienza en Bruselas la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC. España busca relanzar la relación entre Europa y América Latina. se trata de la primera cumbre Unión Europea-CELAC desde 2015. Hay temas importantes en la agenda, como es el caso del medio ambiente. Asimismo están los derechos humanos, la inmigración, entre otros. Más adelante aquí en el Café Mañanero, por supuesto, vamos a estar ampliando esta noticia que viene a ser el tema principal en nuestra programación. En lo que tiene que ver con inmigración, el drama de la inmigración regular es noticia. El mar se traga, atención, a 1 de cada 10 inmigrantes que trata de llegar a Canarias. Las llegadas han caído un 20% en el último año, pero se mantiene el número de muertos en que se acercan a los 800 en la primera mitad del año. Por otra parte, registramos un acuerdo que han firmado Túnez y la Unión Europea de asociación estratégica que va a contribuir a limitar la inmigración ilegal y a combatir la trata de seres humanos. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Un nombre en el contexto de la actualidad española e internacional, Carlos Alcaraz, que se ha hecho con el Wimbledon masculino. Ya está en la historia, ha pasado a la historia, Carlos Alcaraz. Más adelante, por supuesto, en Tiempo de Deportes, daremos más detalles de esta gesta del tenista español. Entre tanto, en el Tour de Francia, cuando llega justo a su segundo día de descanso, tras la etapa 15, que ganó Wout Poels, se mantiene el duelo entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, que encabeza la clasificación general. Y atención, porque otro Carlos español también es noticia. Carlos Rodríguez llevó la etapa del sábado, la etapa 14, etapa de alta montaña, llegando por delante de Vingegaard y Pogačar, y eso tiene mucho mérito. Ya está en el tercer cajón del podio. ¡Qué bien! Más adelante, por supuesto, también daremos ampliación a esta y otras noticias, el mercado de fichajes, cómo se mueve cuando ya estamos muy cerca también de comenzar la temporada 2023-2024 del fútbol. Bueno, hay mucho para compartir con todos ustedes. Por supuesto, está también el mundo del espectáculo, la música. Registramos dos acontecimientos muy importantes. Uno, el nacimiento del maestro Rubén Blades, que por estos días está visitando España en el marco de una gira de conciertos. Y por otra parte, conmemoramos el fallecimiento de Celia Cruz, recordando a esta gran figura de la salsa. Una de las canciones con la cual rindió tributo a su herencia latinoamericana fue precisamente con esta canción que estamos escuchando. Murió en el año 2003, un 16 de julio. Simplemente no queríamos dejar pasar la fecha sin rendirle un tributo a la eterna reina de la salsa, Celia Cruz. Salí en una noche negra de mi amada tierra, una mano adelante, una mano atrás. Salvó muchos sueños, no me traje nada más. Y llegué a esta tierra sola, donde soy extraña, tierra del hamburger y del hot dog. Se habla diferente, no se siente igual el sol. Las reglas del juego no conozco bien. Posiblemente al principio a ti te pasó también. No mires de dónde vengo, soy latina y nada más. Compartiendo en tierra extraña, pasaporte. La eterna reina de la salsa se nos marchó un 16 de julio. Fue exactamente del año 2003, dejando un legado incomparable en el contexto de la música latinoamericana y a nivel internacional, sin duda alguna. Una de las referencias, si no es la más importante, de la salsa. Nuestro homenaje a la eterna reina, por siempre, Celia Cruz. Siempre he pensado que los artistas no mueren. Se da su obra. Y prueba de ello es que aquí la estamos escuchando. Así de bonito le cantó a la experiencia de la inmigración, especialmente latinoamericana en los Estados Unidos. Pasaporte latinoamericano. Pasaporte latinoamericano. Somos hermanos. Se sentía así, latinoamericana y punto. Latinoamericano. Más adelante vamos a hablar acerca de Rubén Blades, porque nació un día como el de ayer, ¿no? Simplemente nos estamos poniendo justamente al día con los hechos históricos en el mundo de nuestra música latina. Así vamos arrancando el café mañanero. Feliz día para todos. Una jornada donde estaremos también compartiendo con emprendedores latinoamericanos aquí en Valencia, una de nuestras señas de identidad. Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos la agenda y se destaca que este lunes arranca en Bruselas una cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocido como CELAC, bajo la presidencia española y del Consejo de la Unión Europea, un encuentro en el que líderes europeos, latinoamericanos y caribeños se reúnen para fortalecer las relaciones entre ambas regiones. Temas que están sobre la mesa a tratar en el marco de esta cumbre: el medio ambiente, los derechos humanos y la inmigración. Más adelante estaremos abordando este tema que merece ampliación. Ahora pasamos al adelanto que nos trae Adolfo Jiménez del Río en el apartado de los deportes. Adolfo, buenos días. Comenzamos con el Tour de Francia, porque este fin de semana hemos visto de todo y desafortunadamente para el ciclismo colombiano han sido protagonistas con graves lesiones. Uno de ellos, Daniel Felipe Martínez, que debió abandonar el Tour por conmoción cerebral. Y en el día de ayer, Egan Bernal recibió tremendo porrazo. Se afectó un poco la rodilla, pero ha logrado recuperarse y terminó la etapa del día de ayer. Veremos si con el descanso del día de hoy puede recuperarse para estar mañana en la contrarreloj. Una contrarreloj que pondrá realmente a prueba y podríamos decir que puede definir cuál de los dos grandes colosos, Tadej Pogačar o Jonas Vingegaard, se pueden llevar este Tour, porque es cierto que se lo están peleando segundo a segundo. Y continuamos con Wimbledon, porque en el día de ayer, Carlos Alcaraz fue noticia mundial, venció nada menos que a Novak Djokovic, uno de los grandes de esta competición, y ya hay otro grande, y se llama precisamente Carlos Alcaraz, el español. Y continuamos con el mercado de fichajes, porque ahora sí, verdad, está que arde, ya que todos los medios deportivos hablan de Kylian Mbappé y su posible llegada al Real Madrid. Asimismo, Juan Guillermo Cuadrado ha sido noticia, porque parece ser que todo se encamina es a que juegue con el Inter de Milán, y su no posible ida ni a Arabia Saudita ni a Turquía. Y continuamos con precisamente los Juegos Suramericanos de Playa, que arrancaron en el día de ayer en Santa Marta, Colombia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, pero hay más en el deporte. ¿Qué dice la historia? Aulio Ricard. Jorge, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los oyentes. Aquí están las efemérides. Feliz comienzo de semana. Un día como hoy, en el año de 1976, se inauguraron los Juegos Olímpicos de Montreal, en Canadá, donde 25 naciones africanas picotean al equipo de Nueva Zelanda. ¿Quién nació un día como hoy? Johnny Kerr, pero en el año de 1932, jugador y entrenador de baloncesto estadounidense. Lo que será materia deportiva más adelante, el colombiano Oscar Cortés firma con el Lens de Francia. Santiago Arias volvió a aparecer en la MLS con gol y triunfo con el Cincinnati. Juan Guillermo Cuadrado firmó contrato con un grande de la Serie A. Cuadrado, a sus 35 años, le dice sí al Inter de Milán. La selección Colombia femenina empató ante China en el último amistoso antes del Mundial. Colombia debutará el próximo 24 de julio. México sufrió, pero se coronó ante Panamá campeón de la Copa de Oro. Estas y otras informaciones estaremos desarrollando en Latino Deportes más adelante. Por lo pronto, continúe usted con el Café Mañanero. Gracias, Aulio. Y ahora el turno es para Carlos Angulo, que también nos comparte lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pero antes, una mirada al medio ambiente. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy, en la nota ecológica, un electrolito especial creado para baterías de estado sólido sería una de las nuevas iniciativas en la que los científicos se están evaluando en la próxima generación de la movilidad eléctrica. De acuerdo con la Universidad Metropolitana de Osaka, se estabilizarían sin precedentes en la fase alta un material crítico que funcionaría para las baterías, logrando una conductividad iónica de excepcional incluso a temperatura ambiente, que podrá utilizarse no solo en vehículos eléctricos, sino en otro tipo de medio de transportes, como el caso de aviones y hasta grandes barcos de carga. Y ahora el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Emoji. Al igual que este lunes 17 de julio, se conoce como el Día Mundial de la Justicia Internacional, y recordamos que entre las celebraciones del día, a su vez hoy se conoce como el Día Internacional del Tatuaje. Entre los aniversarios del día, recordamos el nacimiento, los 91 años de nacimiento de Joaquín Salvador Lavado, el reconocido caricaturista argentino famoso a nivel mundial bajo el sobrenombre de Kino, el autor de Mafalda. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero para empezar la semana. Gracias, Carlos. Y a ver, Nicky Cuervo, ¿cómo está el mundo del espectáculo? Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Fallece Jane Birkin, reconocida cantante y actriz de los años 60. La huelga en Hollywood pone a prueba a los productores. Camilo actúa en presentación de Messi en Inter. Misión Imposible lidera taquilla. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. La actualidad a un ritmo frenético aquí en el Café Mañanero. Así arrancamos la semana. Gracias por acompañarnos. Tiempo para una breve pausa. Ya regresamos. Más adelante estaremos hablando

afectada. Esperamos que se recomponga. Trabajaron concretamente para el sello discográfico Fania durante el boom de la salsa, aquella gran explosión de la salsa. Qué bien, el maestro Blades, ese reconocimiento que le van a hacer aquí en España este martes es merecido. Buscan destacar también ese tinte social que le pone a cada una de sus canciones, lo refleja en esta. Pedro Navajas, y también, como no, en otros temas importantes de su repertorio, como Amor y Control, que estamos escuchando ahí el fondo. Y tenemos que ponerle control a las emociones, porque definitivamente Rubén Blades nos emociona. Tiene un repertorio muy amplio. Su música, su proyecto musical, da mucho de qué hablar. Después del beta, mi mamá. Felicidades, maestro, y que siga cumpliendo muchos años más. Hombre, decirle simplemente que nació en el año 1948 en Ciudad de Panamá, un 16 de julio. Felicidades. De la mano del Señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. El Café Mañanero, un repaso de la actualidad. Vamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Hay mucho que contarles, la semana está llena de información, de temas importantes, a pesar de que estamos en una temporada de vacaciones. La actualidad no para. Adolfo Jiménez del Río nos comparte entonces el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la disposición de Gustavo Petro de regresar a Bélgica dentro de 3 meses, y todo con el objetivo de buscar fondos europeos para financiar la paz total. Y es que uno de los propósitos del viaje del jefe del Estado a la cumbre de la CELAC Unión Europea en Bruselas será consolidar los apoyos de diferentes países a la financiación de su política de paz total, los diálogos y la futura implementación. Y es que así lo confirmó el embajador colombiano ante el Reino de Bélgica, Jorge Rojas. Y además, el representante señaló que la Unión Europea mantiene su disposición de apoyo a la paz en Colombia y ahora se estudian mecanismos para continuar con ese respaldo financiero a las nuevas iniciativas. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente el gobierno de Gustavo Petro convencido de que consiguiendo más dinero podrá lograr esa política de paz total, sacarla adelante? Y también nos preguntamos, ¿es realmente inteligente esta acción en momentos en que la deuda externa de Colombia sigue creciendo? Y quizá nos preguntamos, ¿se logrará con más dinero la paz total tan ansiada? Y por último nos preguntamos, ¿no es más de voluntad política que de dinero sacar adelante una paz total en Colombia y no endeudar más al país? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por el tema político del día. Y justamente vamos a continuar en el monólogo de actualidad en este apartado. Como lo anotábamos al principio, hoy se celebra la cumbre de la CELAC Unión Europea. ¿Qué es la cumbre de la CELAC? Hombre, es ese conglomerado de países latinoamericanos. Dice cumbre, en que recoge países del Caribe, Suramérica y lógicamente los países de la Unión Europea. En esta ocasión, España, recordemos que preside la Unión Europea. Entonces, es una oportunidad de acercamiento. ¿Cuáles son los temas que hay en la agenda? Por un lado está el medio ambiente, por otra parte están los derechos humanos, la economía, la seguridad, y hasta han tratado de meter por ahí la inmigración. Pienso que no se puede dejar pasar una oportunidad de esta sin hablar de inmigración, ya que es una de las tareas pendientes de el continente americano y también de Europa. Y siguiendo con lo que hay a la vista, para tratar, está el tema del medio ambiente. Quiere el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, igualmente Gustavo Petro, entre otros de la región, que en el contexto del medio ambiente, los países europeos hagan aportes económicos para proteger lo que es el Amazonas. Y es aquí donde conviene también recordar algo que han venido haciendo de forma sistemática los gobiernos de América Latina, y es que se aprovechan de cualquier cosa para pedir dinero. Si hay una tragedia, porque se desbordó un río, piden dinero. Si tenemos el fenómeno del Niño, una sequía, se pide dinero. Si hay que combatir el narcotráfico, le piden dinero a Estados Unidos, Europa, y se la pasan pidiendo dinero. Y este es un guión que ha marcado perfectamente la Cuba de los Castro, y lo están siguiendo otros presidentes de la región. Ahí va Nicolás Maduro, ahí va Daniel Ortega, ahí va también Evo Morales, o quien le sucede en el poder, y en esa se la pasan. Y ahí está, por supuesto, Brasil. Luego reclaman soberanía, que nadie intervenga en sus asuntos internos, pero para cualquier cosa se la pasan pidiendo dinero. Y ojo, que Gustavo Petro va a pedir dinero ahora para proteger el medio ambiente en la cumbre de la CELAC. Y dentro de 3 meses, ya decía Adolfo Jiménez del Río, que viene con el cuento de la paz. Para todo están pidiendo dinero y luego están reclamando soberanía, independencia, no intervención ni de Estados Unidos ni de Europa. Pero la verdad es que su discurso es totalmente incoherente. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tenemos un tema también para destacar en materia de inmigración. El tiempo va avanzando, no quería dejar pasar también el momento. Sí, un dato muy interesante para destacar. Hombre, el riesgo de morir a bordo de una patera en la travesía entre las costas de África y Canarias ha aumentado en el último año. Atención, en el primer semestre de este año han llegado a Canarias más de 7.500 personas, lo que supone un 20% menos que un año antes, y sin embargo los fallecidos en el mar se mantienen en casi 800, según los datos de la ONG Caminando Fronteras. El balance es que 1 de cada 10 no llega. La mortalidad crece en la que se considera la ruta más mortífera de la inmigración como consecuencia de los cambios aplicados en los protocolos de actuación en el mar y derivados de acuerdos alcanzados entre España y Marruecos, por lo que se deja el rescate en manos de Gendarmería marroquí, que ya hemos visto en muchas ocasiones tiene cero compromiso con la vida. Si bien desde Salvamento Marítimo se asegura que los protocolos no han cambiado y que los rescates se están gestionando hoy igual que hace 2 años, las organizaciones no gubernamentales que le echan una mano a los inmigrantes, como es el caso de SEAR o Caminando Fronteras, consideran que desde que en abril del año 2022, cuando el gobierno de Pedro Sánchez dio un viraje en el posicionamiento de España respecto al Sáhara y se colocó al lado de Marruecos, el proceder de los servicios de rescate españoles en el mar han cambiado. Extremo que niegan desde Salvamento Marítimo. En cualquier caso, las cifras hablan por sí solas. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Siempre también nuestra solidaridad con los familiares